Radio Nacional Argentina presenta Argentina tiene historia. Un país y su gente. Recuerdos. Anécdotas. Más de 200 años de vida. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Nora Anchart y Santiago Varela. Fabri, que es el siguiente, que fue el que más alegría me dio, claro. Y al mismo tiempo lo veo y digo, no, ¿por cómo se puede ser tan malo y dar tantas alegrías? De esto, estas cosas estábamos hablando antes que abriera el micrófono y queríamos seguir hablándolo porque nos visita hoy el amigo. Bueno, no sé si amigos, porque no quiero tomar prerrogativas que no me corresponden, pero es un tipo que realmente admiro, que es Alejandro Fabri. Que lo admiro porque es el tipo que más sabe de fútbol en la Argentina, creo yo. Y además es provocador para pensar el fútbol. Y ya vamos a ir discutiendo algunas cosas. Y además es de esos periodistas deportivos que... acá me voy a meter en problemas. Que por sobre todas las cosas son periodistas. Y por sobre todas las cosas son seres humanos. Yo tengo una... Y por sobre todas las cosas tienen una apertura de conocimientos y de... De conceptualizaciones y de complejidades que lo hacen una persona muy rica para poder conversar con él. Bienvenido, Alejandro. Gracias, bienvenido. Muy amables. Ale, y yo tengo un trío con eso, que son, creo, no sé si siguen siendo amigos tuyos, pero creo que eran amigos tuyos. Que es vos, Fabri, Ezequiel Fernández Murg y Ariel Scher. Sí, claro. Son sin lugar a dudas para mí los tres periodistas de la misma generación que hicieron que yo viera el deporte de una manera distinta. Vos lo sabés porque hemos laburado juntos. Sí, señor. Y aprendía muchísimo. Éramos tan jóvenes. Pero una generación que esto, yo creo que la complejidad del pensamiento es lo que los distingue, porque pueden poner al fútbol en un contexto muchísimo más amplio que la pelotita solamente. Hoy empezamos así, hablando directamente del tema del día, porque la verdad que hay una sola cosa en la cual soy más irracional que en otras, que es en el fútbol. En todo lo demás... logro controlar mi racionalidad, en el fútbol no. Entonces, me sientan alguien a hablar de fútbol y encima Fabri me tiró una cuando me senté y me dice... Fue una broma. Me dice, tengo el DT de River, me lo tiré y yo casi me suicido. Era un chiste. Era una joda, por suerte era una joda. ¿Cómo le va, Santiago Varela? Muy bien me va, Brienza, realmente. ¿Está contento con el fallo de la...? Estoy contento con el Cámara fallo de la Cámara de Apelaciones. Sí. El amigo Griesa se equivocó y que tenemos razón nosotros los argentinos y que ahora vamos por más. Eso. Que vamos a recuperar complejidades. California. Vamos a recuperar California como no sabemos 1920. Si se lo vamos a dar a los mexicanos. Hablando de complejidades y simplificaciones, digamos. Sí. Estamos hablando, recién hace poquito vengo justo de una charla que dimos con Federico Bernal, periodista de Tiempo Argentino, un hombre de nacionalismo, así. Popular, pero de esos tipos... Duro. Duros. Yo soy medio blandito, ¿viste? Yo pongo muchas cosas en duda. Él no duda en nada y lo feliz que lo hace. Sí. Y él justamente lo que decía, que la cuestión de fondo es que Argentina no debería estar atado a la decisión de ningún estrado judicial de Estados Unidos o de Europa. Que esa es la cuestión de fondo y que eso es lo que hay que revisar a través de leyes o a través de... revisión de tratados internacionales, revisión incluso de la Constitución Nacional, y él decía que había que volver a la doctrina Drago, que era la más importante. Y después vamos por California. Igual eso, en el fondo lo único que queremos es recuperar California. En el marco de todo eso yo saludo no solo esa decisión, sino también la posibilidad que nos hemos dado de pensar entonces en esa grieta que se presenta, cómo solucionar los temas. Quiero decir que las posiciones irreductibles están siendo inteligentemente puestas en duda, como uno que prefiere dudar antes que tener certezas que te llevan a veces a la pared. La que tiene certezas inamovibles es Adriana Zanca. Así es. Porque se equivoca en un número y se pudre todo. Exacto. Llama a la comisaría 34. Eso. No puede dudar. Exactamente. Si se puede elegir su casa. Buenas noches, yo quiero Manhattan. ¿Manhattan? Sí, para elegir. La veo más difícil. Si me vas a dar la isla, quiero Manhattan. No, es en California. Con voluntad. California fue 6 días nuestra. Tenemos derechos que nos asisten. Es poco Manhattan, nacional no. Y popular lo de la zanca, pero yo me sumo. Sí, vamos, quiero Manhattan. Vamos a comprar. Bueno, los amigos nos pueden llamar al 4999-8700 o a nuestra línea nacional 0810-222-0870. Nos pueden escribir a argentinatienehistoria@radionacional.gov.ar. Y en Facebook nos encuentran como Argentina Tiene Historia, que ya andan saludando desde temprano. Simplemente una pelota va rodando y se enciende la esperanza y la alegría. Simplemente el juego de la mayoría que se juega cada día en todos lados. Si usted mismo aquí se ve, no se sorprenda, porque todo esto es simplemente fútbol. Larga quiesa esa mujica, por Sousa y por Roncoroni, y Prato, Cotti, Spiantoni, porque Pacini y Calor, Sorsari, que Batilana, si hace rato la Mancini, que si usted recana Tini, tal vez la vida mejor. Faltando un minuto, están 0-0. Tomó la pelota, sereno en su acción, gambeteando a todos, enfrentó al arquero y con fuerte tiro quebró el marcador. Me gusta el fútbol porque soy yo sin casa por un día. Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada, ni mucho menos un gol. El tema del día en Argentina Tiene Historia. Bueno, estamos conversando con Alejandro Fabri. Obviamente, los programas de radio son mucho mejores en los intervalos que sí, al aire. Como los de la tele. Que son tan desatados, le decimos sí a la gente que es lo que no nos animamos, ahí está. El amigo Santiago Varela quiere recibirlo, Alejandro Fabri, de la siguiente manera. Sí, haciendo referencia a algo que él mismo escribió en uno de sus libros, Historias Negras del Fútbol Argentino, el tomo 1, tiene 2 tomos. Que lo sacó Capital Intelectual, y él dice en la introducción, ¿cómo se hace para seguir creyendo en el fútbol? ¿Cómo se puede ir nuevamente a la cancha sin desconfiar de jugadores, de árbitros, de la trama que llevó a un determinado resultado final? ¿Somos tontos, ingenuos, fanáticos, idiotas útiles? Esta frase es tuya y quiero que la desarrolles un poco más, como para empezar a hablar del tema. Cuando uno escribe estas historias, esta es una recopilación de casos de corrupción, de situaciones insólitas que se dieron desde 1909. Arranca con un lío bárbaro que se armó entre Quilmes y Argentinos de Quilmes, con el comisario con la nariz fracturada, por un árbitro que hizo repetir 3 veces un penal hace 103 años, ¿no? Cuando dicen que la violencia es de ahora, digo, vale la pena recordarlo. Cuando uno se asoma desde el trabajo que tiene a determinado tipo de informaciones, el fútbol es un compartimiento muy difícil, debe ser más fácil descifrar los microfilms de la KGB o del Mossad que saber si un equipo fue a menos o si un árbitro fue sobornado o decidió cobrar determinada cosa, porque ni siquiera pasando los años los protagonistas cuentan, les debe dar cierto pudor contar determinadas cosas. ¿Pudor u omertá? Es una mezcla de cosas. Pero al mismo tiempo yo me la paso diciendo esto y a continuación diciendo, cuidado que no todo es así, que si no hubieran pasado determinadas cosas que han pasado en el fútbol argentino en los últimos años. Esto no es el fútbol español donde 2 equipos se reparten todo, inclusive la plata de la televisión, y los demás juegan por el tercer puesto, o en Italia donde hay 4 equipos que pelean el título y los demás miran. Dentro de todo el fútbol argentino, con todas sus impurezas, sus deslealtades, sus traiciones y demás, bueno, ha alumbrado muchísimos campeones, situaciones rarísimas que se han definido. A ver, yo escribí en el diario Perfil hace un año y pico, que era más probable que Jorge Altamira ganara las elecciones a que River descendiera. Y bueno, la verdad que Jorge Altamira no ganó. No ganó Jorge Altamira, digamos. Y otras cosas, ¿no? Nos gusta mucho pronosticar también, sí, y decir tal cosa y tal otra. Y el fútbol es tan apasionante justamente por eso, porque un solo gol puede establecer una diferencia, cosa que no sucede en otros deportes. Por eso es tan atractivo. Fernández Moore dice que es demasiado deporte para ser solo negocio y demasiado negocio para ser solo deporte. Sí. Y me parece, sí, que está bien la forma. Sí, sí. Sí. Porque hay mucho de eso. El tema es cuándo es solo deporte, ¿no? Casi nunca, porque si vos vas a un country o si vas a un torneo Evita, donde juegan chicos carenciados en algunos planos, en algunos lugares, la pasión es la misma y la intemperancia es la misma ante el fallo del árbitro. En realidad, en la Argentina nos diferenciamos de muchos países culturalmente por una deformación que tenemos, por lo menos en el fútbol, que es que nosotros no queremos que el árbitro sea imparcial, queremos que nos favorezca, digamos. Es no en todos lados, no solamente en el fútbol. En el fútbol, pero en general, ese tipo de deslealtad. Yo me acuerdo cuando Boca perdió la final con el Bayern Múnich en Japón, el árbitro danés interpretó como una deslealtad absoluta lo que hizo Marcelo Delgado, que eludió al arquero y se tiró. Lo echó de la cancha, cuando en realidad lo mejor esa jugada era para una tarjeta amarilla. Para un dinamarqués, un danés, eso era una deslealtad absoluta. Y eso fue lo que hizo Delgado en ese momento. Acá ese tipo de jugadas son más, son suavemente castigadas. Acá nos volvemos locos con otras cosas, ¿no? Si un jugador hace un caño cuando su equipo va ganando 2-0, se vuelven locos todos. Y ese mismo espectador que se vuelve loco con el jugador rival porque hizo un caño, tiró un sombrero ganando 2-0, después le avisan que se quedó sin trabajo o que no le aumentaron el sueldo y no protesta. Esto es lo increíble del fútbol, ¿eh? Genera enconos que en la vida real no genera. No sé por qué. Lo contrario de lo que pasa en Colombia, en Ecuador. No, es así, es así. Yo escuchaba la frase, lo que rescató Santiago. Y la conversación de ustedes ahora, y como Vina, que entiende poco y nada del deporte, me sonaba mucho a que si reemplazábamos fútbol por política, por ejemplo, o por determinadas cuestiones partidarias, le andábamos como pegando en el poste en cuanto a esto de querer ganar, nada, esto como un poquito en el poste. Y me hacía acordar a un libro de un señor que no es muy querido desde lo político, pero que yo recuerdo ese libro como un libro cuasi cinematográfico para rescatar, que es La calle de los caballos muertos de Assis, donde hacía esta disputa entre la platea, Jorge Assis, entre la platea. Sin entender de fútbol, ¿no? Sin entender de fútbol, pero hacía una diferencia, hacía un juego entre la platea y lo que era la popular, que se parece mucho a eso que vos estabas diciendo. Sí, es complicado, porque, digamos, ¿por qué hay tanta violencia dentro de las canchas en el fútbol argentino? ¿Y por qué en países con sociedades más complejas, con más carencias, hay menos violencia? Colombia, por ejemplo, Brasil. No, las plateas son tan violentas como las de Brasil. Sí, claro. Eso es impresionante. Sí. ¿Y cuál es tu respuesta a es tu pregunta? Es la desmesurada importancia que le damos al fútbol. O sea, la identificación que tenemos con una camiseta, o con un jugador, o con un barrio, o con su club, que hace que todo lo demás no exista. Es un problema serio, ¿no? Porque charlando alguna vez con Enrique Macaya Márquez, él tiene una frase muy piola que refiere a la década del 50, a la década del 40, cuando él era chico, y que había un partido, y si venía algún amigo y le contaba ese partido, Macaya o cualquier joven de esa época decía, ¿y quién dominó? ¿Quién mereció ganar? Hoy no importa eso. ¿Quién dominó? ¿Quién tuvo la pelota? ¿Quién mereció ganar? Hoy no, nadie pregunta eso. Todos, ¿cómo saliste? ¿Ganaste? ¿Perdiste? Listo. ¿Este es el único país en donde la mano de Maradona está endiosada? ¿En otro país eso qué sería? Y bueno, pero es semejante mano ante semejante rival. Yo dudo que cualquier país sudamericano no la hubiera endiosado. Pero la final de la Copa América, en el gol que hace con la mano, que la baja con la mano el jugador brasileño, Tulio. También. Sí. La verdad que fue festejada esa mano. No, pero yo digo por este asunto de que él está hablando. Y la burguesía, paulista tiene más conciencia nacional que la burguesía argentina, digo. Claro. Para poner también alguna. No. Bueno, pero compensó después con el otro gol que hizo. A mí me parece altamente festejable. Digo, estaba viendo el otro día un documental en donde decían por qué. ¿Cuál era la razón? Estaba viendo lo de Custurica. Y en donde donde hablaban de por qué había sido festejado por determinados países, no solamente por los sudamericanos, pero como habías puesto un árbitro dinamarqués de ejemplo, claro que sí, que pensaba sí. que le hubiera pasado a ese señor con esa mano. Claro, bueno, el árbitro ese día fue brasileño, si no estoy loco, ¿no? Arpifilio fue el árbitro del partido. O sea, claro, bueno, no había problema. ¿Vos crees que los medios tienen algo que ver con este tema donde el fútbol es todo? Sí, por supuesto. El fútbol empezó a ser popular en la década del 20, digamos, ya cuando llegó el profesionalismo ya el fútbol era popular y alcanzó un altísimo grado cuando llegó el peronismo en el 45. La mayor venta de entradas de la historia se da en el periodo del gobierno peronista y se mantiene más o menos hasta el Mundial de Suecia. Después de aquel 1-6 con Checoslovaquia, la gente bajó en el interés, nos dimos cuenta que no éramos los campeones del mundo, ni los campeones morales. Ahora, los títulos que se daban en otras épocas... no había televisión, había mucha menos radio, no eran tan apocalípticos como en los últimos años. La verdad, Independiente está jugando para mantener la categoría. Y todos los partidos, no hay cronista o comentarista que diga partido debido a muerte. Bueno, ¿cuántos son? 140 partidos debido a muerte seguidos. En algún momento se va a morir. Lo que pasa que el fútbol se fue complejizando con el tiempo, ¿no? Antes había un elenco estable de poderosos que ganaban todo, era imposible ganarles, y después, bueno, se fue cambiando. Los últimos 45 años han salido campeones muchos equipos. Eso es lo que diferencia al fútbol argentino de muchos campeonatos de otros países. No sé si se hizo más democrático, pero en todo caso se amplió el abanico de los que festejan. Para mí hay un cambio cultural, sí, que lo dijiste hace un ratito, que lo hablamos al pasar, que vos muchas veces lo decís, ¿no? Que tiene que ver con esto. Yo jugué toda mi adolescencia en un potrero, ¿no? Cuando un tipo te tiraba un caño, el defensor tenía derecho a meterle un codazo, pero había cierta admiración. Y el tipo me metió un caño. Envidia. El tipo era habilidoso. Vos le podías pegar, porque de última valía había que pegarle al habilidoso. Sí. Pero el habilidoso tenía cierta admiración. Ahora pareciera que el habilidoso no tiene posibilidad de ser dentro de una cancha. ¿Y qué tiene que ver con esto? Con que la habilidad es de lealtad. Con que la habilidad es sobrar las cosas. Que la lealtad es faltarle respeto al compañero de trabajo en algún punto. Bueno, se ha bajado el estándar del juego, ¿no? De para mí manera. Eso mediocriza el juego. Sí, ¿no? Claro. Lo que pasa que, bueno, ha habido una corriente... No sé si definir que empezó con Bilardo. Yo creo que empezó con Lorenzo. Los equipos de la década del 60, los equipos argentinos, digo, la selección argentina del 62 y del 66, que jugó los mundiales de Chile y de Inglaterra, no pasó de ser una selección mediocre, más allá de que le hayamos ganado a España con dos goles de Artime y hayamos perdido con Inglaterra. Lorenzo era un técnico muy defensivo, muy acostumbrado a engañar al rival con tretas, es decir, hacer pasear a un jugador enyesado que no estaba enyesado para que lo vieran los rivales y creyeran que no jugaba cuando jugaba, ese tipo de cosas. Y ese fútbol se propagó, y es una vieja discusión que no tiene salida, no tiene saldo todavía. ¿Cuál es el fútbol argentino? Esa historia de la nuestra que habla el menotismo ilustrado, yo no la creo. Yo creo que fue en una época determinada y hace mucho tiempo que el fútbol argentino juega de cualquier manera, de acuerdo a los jugadores que tiene, más o menos, y a los técnicos que tiene, ¿no? No tenemos una identificación con la camiseta nacional. La tenemos con la camiseta, con la representación, pero no con el juego. O sea, nos da lo mismo jugar con stopper y libero y salir campeón que marcar en zona, que jugar con tres delanteros, que con uno, con medio. El asunto es ganar. Y ese discurso se ha metido en la cabeza. Pero además hay un detalle, al mismo tiempo inverso. El periodismo deportivo, la gente que hace fútbol, investiga, no, analiza y discute mucho, a veces exageradamente, sobre cómo se juega. Yo no veo que en otros deportes se analice cómo se juega. Veo que es muy pobre la definición, sí, en el rugby, en el tenis, en el básquetbol. Te lo escuché decir en el estudio de fútbol muchas veces, porque a veces almuerzo y los veo. Esta cosa de no exigirle, de que al fútbol se le exige que haya buen juego, que haya belleza, y en otros deportes no. Sin embargo, yo no concuerdo del todo con eso. Bueno. Porque, por ejemplo, Sugar Ray Leonard era un esteta del boxeo. Claro, y los mejores... con una actividad no deportiva, es otro tema. Bueno. ¿No? Claro. Casi policial, ¿no? Es otra cosa. A mí me gusta. Porque... Claro. Pero sí, digo, qué grande. El tenis también. En el tenis también hay jugadores habilidosos que juegan bien. Pero es deporte individual, ya es otra cosa. Sí. Estamos hablando de deportes colectivos. Colectivos. ¿Quién le pide belleza a la selección de básquetbol? La selección de básquetbol le pedís entrega, sentido de equipo, solidaridad. Pero el hockey, por ejemplo, no tiene belleza. Sí, ¿no? Luciana Aymar hace una jugada, elude a cuatro, tiene muchas cosas parecidas al fútbol. Pero en general, desde el periodismo, digo, no se le pide determinadas cosas. ¿Por qué se le pide al fútbol? ¿Porque supuestamente antes la Argentina brillaba futbolísticamente? En el Mundial del 78, que Argentina tenía un equipazo, ¿qué recordamos, más allá del 6-0 a Perú, sí, ¿no? Vergonzoso 6-0 a Perú. ¿Qué recordamos? El gran partido con Holanda, la final ante un equipo bárbaro. Bueno, nada más. O sea, el Mundial de México, recordamos, sí, los golazos de Maradona. Argentina jugó relativamente bien. Sí. Es contradictorio, porque la selección de Menotti no fue tan vistosa como la selección de Bilardo. Bueno, estaba Maradona en su esplendor, sí, te dirían los menotistas, sí, rápidamente. Sí. Yo creo que hubo una selección que amenazó con ser mejor, y no pudo, desgraciadamente, que fue la de Marcelo Bielsa. Sí. Yo creo que Marcelo Bielsa, bueno, yo soy muy bielsista, ¿no? Entonces, soy una de las viudas, digamos, de Bielsa. ¿Bielsa es la síntesis hegeliana de Menotti y Bilardo? Sí, más otros técnicos también, ¿no? Más Griwol, y alguno más, sí, sí. Alguna vez Grondona nos lo dijo, fuera de micrófono, hace no mucho, a varios periodistas que estábamos ahí de casualidad, que Bielsa fue el mejor técnico que conoció en su vida como dirigente. Pero bueno, decidió irse él, entonces podés decir Bielsa, algo hasta Bielsa, un punto, ¿no? Bielsa. Se pudrió de determinadas cosas. Tiene lo suyo Bielsa, no, sí, por nada le dicen el loco. Pero si hablas con los jugadores te lo dicen, ¿no? Es el mejor que tuve. Generalmente la frase es esa. ¿Te puedo sacar del análisis y llevarte al sentimiento? Sí. ¿Qué le pasó a Alejandro Fabri, el tipo que sabe tanto, tanto, tanto de fútbol, el día que miró el Mundial y vio el Mundial de 78 y vio el 6-0? Mira, yo tenía... ¿Qué sentiste? ¿Saliste? ¿No saliste? ¿Qué no, pasó? Salí cuando salió campeón Argentina. Yo vivía acá en Caballito, tenía 22 años, estudiaba... ¿Pero te la creíste o qué te pasó? No, a ver, el partido con Perú fue muy sospechoso. No, sí, necesitaba ser nadie en particular para darte cuenta que el arquero Quiroga era argentino. El cabezazo de Tarantini fue casi de afuera del área. Pero con las tripas, ¿qué te pasó? Porque yo veía mucha gente que todo eso lo entendía, pero salió como si... A ver, yo salí con mis amigos, fuimos hasta el Obelisco cuando Argentina le ganó la final a Holanda. Nos tomamos el subte en primera junta y nos bajamos en el Obelisco. Y festejamos un rato y nos volvimos. Y no... Estaba en el Círculo de Periodistas Deportivos en tercer año. Me recibí ese año, ¿no? Que no está la carrera de Ciencias de la Comunicación no existía. No. Estudiaba en el Círculo de la Prensa, en el Círculo de Periodistas Deportivos, estudiaba en La Plata o en Córdoba. Acá no había. Y más allá de que uno tenía sospechas, tampoco, en mi caso, yo no tenía noción, no tenía información plena de la existencia de los campos de concentración ni nada. No, no, eso seguro. Tenía amigos, compañeros míos del colegio detenidos, pero ni imaginaba que lo habían tirado de un avión. No, no, yo ni siquiera te preguntaba. No, no, no te lo preguntaba desde el costado de salir a festejar que la dictadura y esto no, porque yo en eso no me quiero... Ya te estábamos condenando. No, no, no, no, ni se me ocurre, no, ni se me ocurre porque, digo, me parece súper maniqueo, me parece maniqueo eso. Pero había un detalle básico. Hablaba desde el que sabe de fútbol, mira eso y dice, che, acá te enterás, a ver, la calidad de las cámaras. Yo no fui a la cancha, el partido fue en Rosario, lo vimos por televisión. Argentina estaba 4 goles arriba de Perú, Perú ya estaba eliminada. Y si Perú eliminaba a la Argentina, el finalista era Brasil, por lo tanto había una cuestión casi patriótica, claro, en el mismo tema, ¿no? Argentina tenía un jugador excepcional, que es de los mejores que yo vi en mi vida, que es Mario Kempes. Bueno, le ganó bien y la final fue otra cosa. La pregunta apuntaba pura y exclusivamente al tipo que sabe y mira distinto a uno que mira desde lo pasional. A veces no te das cuenta. Una pregunta te tengo que hacer así antes de irnos a la tanda. Nunca, nunca, nunca te gritaron, Fabri, Platense, vos sos de la B, y te diste vuelta y empezaste a... Pero sí, varias veces. Varias veces. Hace un tiempo en la cancha de Lanús fuimos a hacer un partido. Yo hace 2 años ya que no transmito más, decidí renunciar. Harto de hacer fútbol todos los sábados y domingos, 23 años, estoy sábados y domingos libres, basta, no trabajo más. En la cancha de Lanús, me agarró un grupo de 10 o 12, yo no sé qué había dicho de Lanús en la semana, y me empezaron a decir de todo de Platense. Porque encima, pobre, a esta gente Platense la mandó al descenso por penales en el 77 en la cancha de San Lorenzo. Mirá cómo dice, entonces pobre. Se me cruzó por la... Bueno, era gente de mi edad o mayor, entonces le dije, ustedes jugaron con Piranha. Y Lanús jugó con Piranha en el 79 en la C. Se quedaron mudos y en ese momento escapé. Vamos a la tanda, estamos hablando con Alejandro Fabri de fútbol, obviamente. Y por ahí después hablamos de otras cosas. Porque en este programa a Feynman lo hicimos tocar el piano. Eso. A Juan Falú lo hicimos hablar de empanadas. Y vamos a ver si a Alejandro Fabri lo hacemos hablar de otra cosa. Zapatea. ¿Qué hace Fabri además de...? ¿Qué hace? Trabaja en la computadora, es jardinero en su casa, de Boedo. Tiene un mandarino, un limonero, 2 naranjos, epa, un quinoto. No tuve ni una maceta en mi vida, pero ahora como tenemos fondo... No le vamos a pedir que... Cuida a su perra. Les puedo hablar de algunas cosas, de algunos temas que a uno le gustan. Dale. Que no son futbolísticos. Dale. Argentina tiene historia. De noche, Argentina tiene historia. Argentina tiene historia. Bueno, Juan de Almagro, saludar a Fabri y recordar el programa que tenía en Radio Belgrano, él, Fernández Moore y Diego Bonadeo, que era, sobre todo con el viejo Bonadeo, peleándose contra cualquier cosa, pero era muy buen programa y muy divertido a veces. Bueno, chau chau. Simplemente abrazar a las figuras. Hola Nora, Anchar, Santiago y Hernán. Bueno, aprovechando que está Alejandro Fabri, quiero decir que tengo un carnet del año 40 de la histórica y siempre blandiente academia. Y dos fotos, una de mi padre con Tucho Méndez y otra mía cuando era muy joven con Oreste Corbata, que Alejandro me va a desmentir o no, creo que dormía en esa época en el estadio de Racing Club. De ese fútbol me enamoré yo y bueno, creo que es el que tenemos que volver. Chao. Porque todo esto es simplemente fútbol. Buenas noches, Oscar de Chacarita. Bueno, un gran saludo para el gran Alejandro Fabri, ¿no? Que de los buenos y los malos para acá mantiene una ética y una conducta increíble. Y esos libros que tiene con esas entrañables historias de los orígenes de muchos clubes humildes, ¿no? Esencialmente humildes, eso es lo que más vale. Y Norita, bueno, Inglaterra organizó su mundial para ganarlo y salió campeón con un gol que no fue. Alejandro se debe acordar. Gracias. Buenas noches, ¿cómo andan? Una pregunta para el invitado de esta noche. Me parece, quiero saber tu opinión, que los periodistas deportivos muchas veces exceden y hacen críticas lapidarias, casi irrespetuosas, de gente que está laburando y haciendo cosas que ellos juzgan desde lugares que muchas veces no visitan. Quería conocer la opinión, la verdad que saludos. A Menotti que lo sufre desde el banco. Dos cosas, una medio incoherente, pero bueno, yo tengo 73 años, no soy futbolero, pero puede ser que el fútbol argentino, no sé si el mundial cambió cuando empezó el pizarrón. Y dos, lo que quería saber es si el jugador profesional de fútbol cuida su aspecto físico, si los entrenamientos físicos se hacen de acuerdo a lo que correspondería. Simplemente fútbol, mi alma contenta por 90 minutos. ¿Querés contestarle a Alejandro Fabri a alguno de los oyentes? O sí, está bien. Es más bien que los jugadores cuidan su físico y que se ha perfeccionado todo eso, y que hay mucho trabajo físico en los clubes, a veces demasiado. Los jugadores que vienen de Europa cuentan que en Europa se trabaja más con la pelota que acá. Eso es una cosa increíble, ¿no? Debería ser al revés, pero no. Mourinho, por ejemplo, un técnico catalogado como medio defensivo en general, trabaja mucho más con la pelota que la mayoría de los técnicos argentinos. Yo creo que hoy tenemos el problema de la falta de formación, digamos, en los chicos que llegan a primera, ¿no? En general no saben saltar, no saben usar los brazos, no saben cabecear, le pegan con una sola pierna o con una parte del pie. Necesitan formadores, y los formadores no pueden ser solamente exjugadores, tiene que ser gente medianamente capacitada. No es fácil llegarle a adolescentes hoy que creen que saben todo porque patean una pelota o que son más importantes. Es complejo y, bueno, hay que buscarlo. Ahí se ve la diferencia entre un club y otro, ¿no? Vélez llegó con 5 chicos a primera y los chicos juegan igual o mejor que los veteranos. Y es el puntero del campeonato cuando se suponía que iba a haber un periodo de transición. Bueno, después hay muchas preguntas, ya perdí. Yo me acuerdo cómo formaba, como dice Fontana Rosa, cómo formaba tal equipo en el 58, pero no me acuerdo las preguntas de recién. No, yo admiro eso que tenés, Alejandro, porque yo, empecé periodismo en policiales, pero antes intenté periodismo deportivo. Y, por ejemplo, tuve que una vez hacer la formación de Boca y no sabía ni cómo se llamaba Manteca Martínez. Y el nombre, entonces medio como que me echaron de deporte porque no, flaco, vos no tenés un pero el periodismo deportivo un es lo, dato. Pero el periodismo deportivo es el mayor semillero para cualquier tipo de periodismo. Es decir, vos vas a una cancha y podés hacer una crónica, una síntesis, un comentario, una necrológica, una nota policial, una nota política, sí, de todo. O sea, salvo Mariano Grondona, La Nata, Morales Solá y no sé si alguno más, todos los demás que hacen política salieron del periodismo deportivo. Mira vos. ¿Mm? Sí. Yo siempre tuve una teoría al respecto que seguramente no está basada en ninguna cosa, en ninguna cosa muy científica. Pero a mí me daba la sensación de que quien podía mirar toda una cancha, quien podía observar los detalles, ir adelantando jugadas, poder darse cuenta cuando venía una cosa o la otra, la falta, digo, esa complejidad de seguir todo ese movimiento, desarrollaba una posibilidad de análisis diferente que estar encerradito en un texto. Puede ser, ahí un oyente... Me parecía eso siempre, me daba la sensación de que había una mirada de todo el campo, ¿viste? Un oyente recién recordaba un programa que hacíamos en Radio Belgrano con el Negro Juvenal, Ezequiel y Diego Bonadeo, cuando estaba de acuerdo, Los Buenos y los Malos. Y en ese año, en la Vuelta de la Democracia, yo trabajaba en el diario La Voz y nos llevaban a muchos de nosotros, y trabajé antes en Clarín, a los actos políticos porque los periodistas que hacían política no entendían los cantitos de la gente y no podían calcular la cantidad de público. Y uno más o menos, tampoco... No, y la rapidez era también, tenía que ver con los eso. Cantitos que eran muchos de cancha, ¿no? Por supuesto. Claro, sí, sí. Y los artistas populares me parece que se consagran cuando la cancha canta... Sí. Yo sí, soy la... Arara. Y claro, Alejandro, sos un bestseller de fútbol. Vendés más que nadie sobre el fútbol, incluso más que Fontana Rosa. No, bueno, es otra cosa. No. En fútbol, sí. Sí, bueno, Fontana Rosa y Osvaldo Soriano ingresaron el género del cuento futbolístico. Sí. ¿Lees literatura futbolística? Sí, futbolera? Sí. Sí, cuentos, o Eduardo Sacheri sí, también. Claro, ¿no? Sacheri, claro. Rodolfo Braselli, que tiene libros de fútbol sí, también. Sí. Hay unas recopilaciones de cuentos sensacionales. Hay un cuento de Pacho Donel, que se llama Falucho, la historia de un barra brava de Vélez. Buenísimo. No imaginé a Pacho Donel con ese lenguaje tan tribunero en ese cuento. No. Sí, leo. Y ahora, vos fíjate que cómo será el fútbol de importante acá. Que el país tiene 200 años y los clubes tienen más de 100. O sea, han recorrido un largo camino. Sí. Salvo Lanús, que va a cumplir en el 2015 100 años. Y Arsenal, que bueno, es un equipo mucho más joven. El resto, todos pasaron los 100. Es que el club se armaba en la esquina. Claro. En la esquina no era el club, era en realidad un equipo. Era un equipo. Uno armaba un equipo claro, para jugar y se desafiaba... con el de la otra esquina. Claro, eso lo contamos en otro libro. Bueno, y esa identidad que tiene la gente con las camisetas llevó con el centenario a que cada club escriba su libro. Y la verdad que es un ejercicio bárbaro, porque además de todo eso, se ha falsificado muchas veces la historia, ¿no? Por ejemplo, ayer Quilmes festejó sus 125 años, que no son. Quilmes tiene 115, se agregaron 10 años. Ay. River se agregó 3 y Colón se agregó 7. ¿Por qué razón? No se sabe. Lo de River sí, fueron a pedir un préstamo y como no tenían la antigüedad, corrieron la fecha hacia atrás 3 años, ¿no? Se fundó en el 4 River. En las dos situaciones es más viejo que Boca, si era una pelea para ver quién era más antiguo en el barrio de la Boca. Sí. Y en el caso de Quilmes, no está claro, porque hubo un Quilmes que se fundó en 1887, pero era un Quilmes se llamaba Cricket and Rowing Club. Había remo allí. Claro. Y Quilmes es de 1897. Lo que pasa es que está la pelea para ver quién es más antiguo. Esa es la ¿gana discusión. Algo? Y está, no, nada, pero es el argentino, a ver quién la tiene más larga, la historia sí. De siempre, ¿no? Sí. Es un problema. Pero hay tantas historias de los clubes de fútbol maravillosas. Independiente negó durante muchísimos años que la camiseta roja es de los diputados socialistas que tuvo Independiente que lo manejaron allá por 1908. El argumento, escrito en otra época, era que había venido el Nottingham Forest, un equipo inglés de esa época muy famoso de camiseta roja, y quedaron tan maravillados que cambiaron la camiseta original blanca con el borde azul por la camiseta roja. El Nottingham Forest vino en el 5. Independiente pasó a tener la roja en el 8. No tardaron 3 años en emocionarse con Nottingham Forest. Bueno, ahora se reescribe la historia en algunas cosas y también en el fútbol, ¿no? En estos casos. Y estamos haciendo revisionismo futbolero. Claro. Sí. ¿Cuál es el a mí me da la impresión de que cuál es el club que tiene un inicio más de izquierda? Argentinos Juniors, mal que me pese, que es el rival de Platense, se llama Asociación Atlética porque es un grupo de anarquistas el que lo funda. El concepto de club lo veían como muy elitista, claro. Entonces se llaman Asociación Atlética. Chacarita tiene un origen socialista, el rojo del socialismo, el negro del cementerio y el blanco de la pureza. Colegiales es un club de origen anarquista, se llamó Libertarios Unidos. En algún momento un jefe de policía, que no fue Ramón Falcón, como dice alguna historia, los obliga a cambiar de nombre. Colegiales tenía la cancha donde está la cancha de Defensores de Belgrano, muy cerca, ahí estaban Platense, Defensores, todavía la cancha de River allí no estaba. se mudan, consiguen un terreno en el barrio de Colegiales y se ponen Colegiales para quedar bien con la policía. Después hay muchísimos clubes ferroviarios, ¿no? Todos los que se llaman Talleres tienen origen ferroviario, o Central Córdoba, que son muchos. Ferro mismo. Por supuesto, Ferrocarril Oeste. Y el club más elitista, de origen más elitista, es Racing. Racing nace fundado por un grupo de afiliados del Partido Nacional o el Partido Conservador antes de la primera votación libre, ¿no? Nace en 1903. Tan ligado al peronismo que está Racing, ¿no? Después, Partido Cereijo. Claro, pero en aquel momento lo funda la gente de Plata de Barracas al Sur, que era el nombre del partido de Avellaneda. Y Gimnasia, todos los Gimnasias son clubes de cierto nivel social, porque ahí se hacía Gimnasia y Esgrima, no se hacía otra cosa. En Gimnasia y Esgrima de La Plata, el fútbol lo ven como medio populachero, entonces lo anulan cuando habían empezado a jugar, lo borran, y los más chicos, que eran estudiantes de colegio secundario, en una zapatería fundan el club Estudiantes, enojados porque no nos dejaban jugar al fútbol. Hay mil historias de esas. Y hoy, ¿no?, Gimnasia es el más humilde, digamos. Sí, pero digamos que la hinchada está muy repartida. Estudiantes tiene más hinchas, pero muchos en el resto del país. Gimnasia es más de La Plata, ¿no? Porque es los triperos. Es uno de los equipos que no ha ganó la Copa Centenario del 93 y ganó el campeonato profesional del 29. Esos fueron sus títulos. ¿Por qué le dicen los triperos? Porque eran de ahí, del frigorífico. Claro, porque muchos de los hinchas eran de los frigoríficos de Berisso. Ah. Y ahí, bueno, de ahí viene. Y había un arquero, creo que se llamaba Pedro Fernández, que trabajaba, destripaba vacas y era el arquero de Gimnasia, y de ahí le quedó. ¿Canalla? Canalla, porque se negaron los de Central a jugar un partido a beneficio de un leprosario. Los de Newell jugaron, pasaron a ser leprosos, los de Central no, y fueron canallas. Hay un gran mito, sí, con River. Sí. Que es, y vos, escuchen todos los oyentes. A ver. Atención todos los oyentes bosteros. Porque hay un mito que dice que a River lo salvaron del descenso cambiándole el promedio. Mm. Y no es así. No es así, la verdad que no es así. Lo dice Alejandro Fabri. No, pero lo dice, no es Alejandro así. Fabri. Alejandro Fabri lo dice, tiene una mirada sesgada. No, pero a ver, en 1900... El azul y amarillo. No, está bien. En 1981 desciende San Lorenzo. Descendían los dos últimos del campeonato. Alarmada la AFA porque los equipos más poderosos corrían riesgo de descender. Estaba en una mala situación económica. Bueno, Boca compra a Maradona y se genera todo un conflicto económico en Boca, que también se traslada a River, que tiene la idea de traer a Kempes, a Houseman, a Milonguita Heredia y alguno más. Boca gana el Metro del 81, River gana el Nacional del 81, y ya en el 82 empezaron los problemas. En el 83 desciende Racing, habían puesto el promedio con 2 años. Desciende Racing y a partir de allí ponen 3 años de promedio para que no descienda ningún grande más. Después ni los promedios han salvado ya los equipos grandes. Pero la historia dice que pusieron los promedios para salvar a River. En realidad, River juega al Metropolitano del 83 con una cantidad de puntos que le permitía estar medianamente tranquilo para mantener la categoría. Hace una mala campaña, hay huelga de profesionales, juegan muchos chicos, ahí aparece Gorosito, De Vicente, Dara Libra, Goicochea, y River se salva, saca 5 puntos más, creo que Nueva Chicago, o 3, pero bueno, mantiene la categoría, se desciende en Racing y Nueva Chicago. No es que se pusieron los... A ver, River salió en esa posición ante penúltimo, penúltimo en la tabla de posiciones porque tenía promedio, si no, no hubiera salido. Fue al revés la historia, no se pusieron los promedios para salvar a River, se pusieron los promedios por el susto que provocó en los equipos poderosos el descenso de San Lorenzo, que fue un hecho absolutamente traumático. En el año 49 Boca se salvó el descenso en la última fecha, ganándole a Lanús en la Bombonera 5-1, Lanús fue a jugar un desempate con Huracán, vergonzoso, que terminó con Lanús condenado al descenso por un fallo absolutamente ridículo del tribunal. En Huracán estaba el coronel Tomás Aduco, que era amigo del general Perón. Espera, ¿puedo decir que en un partido entre Huracán y Lanús le robaron el partido a Lanús para que Boca no descendiera? No. Boca se salvó del descenso en la última fecha. En el 48, Perón nacionalizó los ferrocarriles, sí, y extranjerizó los arbitrajes. Echaron a todos los árbitros por corruptos del fútbol argentino, sí, y tomaron los árbitros ingleses, irlandeses, galeses, escoceses. Si ustedes se toman el trabajo de ver la tabla de posiciones de 1949, 1950, 1951, cambió radicalmente la tabla de posiciones. A ver, en el 49 fue campeón Racing por primera vez, Platense salió segundo con River, Boca se salvó el descenso en la última fecha, y Huracán, que era un equipo grande en aquellos momentos, acababa de inaugurar la cancha en Parque Patricios, debió desempatar el descenso con Lanús en 4 partidos. Como los árbitros no conocían a los jugadores, se implantaron los números en las camisetas en 1949. Y esos árbitros ingleses estaban ajenos a cierto tráfico de influencias, de sobornos y demás que había en esa época. en el 50, Estudiantes de La Plata ganó la primera rueda, en el 51 Banfield jugó aquella famosa final con Racing. Bueno, se dieron una cantidad de resultados sorprendentes. Después se fueron argentinizando los árbitros y todo volvió a la normalidad hasta 1967, que Estudiantes rompe con los cinco grandes del buen humor y gana el campeonato metropolitano del 67 con su bel día. Ese fue el primero que... El primer equipo chico, que no es chico, Estudiantes fue chico en otros años, pero de ninguna manera hoy puede ser considerado un equipo chico. Hoy estábamos hablando, un segundo más, del partido de Independiente y Belgrano. Hay un partido en la historia del fútbol argentino que duró 1 minuto 10 segundos. Lo contamos hoy al aire. Digo esto de los partidos que se suspenden y se vuelven a jugar, hablando de poder político de algún club, ¿no? En el año 46, me San Lorenzo... Sí, justamente. Porque habla de Boca. Y sí, San Lorenzo gana el campeonato del 46 con aquella delantera de Farro, Pontón y Martino, famosa. Faltando dos fechas, San Lorenzo va a Rosario a jugar con Newell's en el Parque de la Independencia, con Boca persiguiéndolo 1 punto, 2 puntos detrás. El partido está empatado 2-2, el árbitro Osvaldo Cosio le anula un gol a Newell's, tiene mala suerte, pobre. En el último minuto le anula un gol a Newell's y en la continuación hace el tercer gol San Lorenzo. La hinchada de Newell's, en el año 46, invade el campo de juego. Los policías se sentaban en sillas alrededor de la cancha, sillas de carnaval. Bueno, hay una batalla de sillas, le parten una silla de madera en la espalda a René Pontoni, que era el número 9 de San Lorenzo, y el árbitro huye por el túnel y cuando baja ve una turba que sube a buscarlo. Como ya habían abierto las puertas de la cancha, en esa época no había que esperar que se fuera el visitante y todo eso, y habían tirado una parte del alambrado, el árbitro sale corriendo para el parque, que estaba al lado de la cancha, está en el medio del parque la cancha. Lo agarra un grupo de hinchas de Newell's, se saca los cinturones la gente, arma una horca y cuando lo cuelgan del árbol para ahorcarlo, dos policías que pasan con un machete cortan el cinturón, lo agarran, lo meten en un auto y lo sacan de la zona. Me hubiera gustado más bueno, a caballo. Lo llevaron a un sanatorio que se llamaba Sanatorio Británico, lo tuvieron 3 días internado, la gente de Newell's daba vueltas a la manzana esperando que saliera, lo meten en el baúl de un auto, lo estaba la autopista, lo llevan a San Nicolás y de ahí en el tren a Buenos Aires. El partido, el árbitro, escribe desde el sanatorio, fue suspendido cuando faltaban 70 segundos, 1 minuto 10. Boca pide que el partido se continúe. Y el Tribunal de Penas le da la razón a un partido que se había suspendido, que casi matan al árbitro. Entonces, ¿qué hace el Tribunal de Penas? Hace venir a Newell's a Buenos Aires. Bueno, Newell's venía a Buenos Aires la siguiente fecha. Aprovechando que Newell's juega el domingo con Vélez, el lunes lo hacen jugar el minuto 10 con San Lorenzo en la cancha de Ferro. La crónica del partido, yo he visto los diarios, los he tenido en la mano, dice, movió Pontoni para Farro. Farro se la tocó a Perú que terminó el primer tiempo. El partido, dos tiempos de 35 segundos, es el partido más corto de la historia del fútbol argentino por el poder del imperio azul y amarillo. Se parece al penal más largo del mundo, del cuento de Osvaldo Soriano. Claro. Sí. Ahora, hay algo que me deja estupefacto de esto. Primero, que cuando empezaste a narrar la anécdota de la violencia, todos empezamos a sonreírnos. Y a reírnos porque nos parecía simpático, como si la violencia de otro momento fuera diferente a la violencia de ahora. Después, cuando lo están por colgar al árbitro, obviamente todos nos dimos cuenta de que las cosas iban en serio. Eso no pasó después, inclusive. Fue la única vez que casi matan a un árbitro. Por eso me llama la atención esta cosa de del discurso, incluso que lo tenemos los que son hinchas, no solamente los periodistas deportivos, de el crecimiento de la violencia en el fútbol en Argentina. ¿Es un mito? No es un mito, digamos, ha cambiado la violencia. Recién decíamos lo de 1910, que está contado por el diario Norte, en 1946, aquel partido de 1910. En la década del 20 hubo escándalos, en la década del 30 ni hablar. O sea, había una época, fue una época muy conflictiva del fútbol, pero la violencia cambió. Es decir, yo voy a la cancha desde los 6 años, más hace 50 años, ¿no? Bueno, Platense no es un equipo que mueva multitudes, pero tampoco que van 5 personas a verlo, y ha jugado la mayor parte de su historia en primera división. No he visto nunca semejantes escándalos como en los últimos años. A lo mejor no tanto en estos últimos 2-3 años, pero me parece que el tema de la droga, la presencia de la intemperancia a un nivel surrealista y la presencia de mucho marginal y mucho delincuente en las hinchadas ha generado esto. Y esta simbiosis que tienen con la policía, que tienen con algún dirigente de club y algún dirigente político. Cuando se compara con Inglaterra, no tiene nada que ver la hinchada argentina con la inglesa, porque los hinchas ingleses no tienen relación con Scotland Yard, primero. Esto lo han dicho los especialistas británicos que vinieron acá a analizar el fenómeno argentino. Y segundo, no tienen relación con los partidos políticos tradicionales, ni con el conservador ni con el laborista. La tienen con el Frente Nacional, un grupo neonazi que saca el 1% de los votos. Eso acá no pasa. Claro, pero lo sacaron y lo primero que hicieron fue aumentar un 100% las entradas. Hoy el fútbol inglés es un espectáculo de clase media alta en la cancha. Afuera, en los pubs, existe la misma violencia que existía antes adentro de la cancha. Y existe la violencia entre los ingleses cuando salen de Inglaterra y van a jugar a otros países de Europa. Eso es cierto. Yo te escucho con alguna nostalgia porque, insisto, yo que no entiendo nada de fútbol, pero que... Todos entendemos algo de fútbol en la Argentina. Supe ser una excelente compañera, digamos, de quienes son fanáticos, digo sucesivamente. Iba a la cancha hasta los 7 meses de mi embarazo, por ejemplo. Digo, y me gustaba, me parecía esto como una suerte de espectáculo en donde no había esto que están planteando de esta manera. Claro, no estuve en el del 46. ¿Tu papá qué onda? ¿De qué club es? ¿Está no, mi papá encantado? Murió hace mucho. No, está bien, no importa, pero ¿de dónde era? ¿De qué? De mi papá me y refiero mi abuelo a cómo porteños. Vivió tu pasión futbolera y tu relato. Digo, ¿te admiraba? ¿Te criticaba? ¿Cómo era la cosa? No me vio a mi papá trabajar en televisión. Ah, por no llegó. No, murió en el 85. ¿Y en el relato llegó a escucharte? En radio, un poco. ¿Y? Pero en general en los diarios. Yo empecé en el periodismo gráfico a finales de los 70. ¿Te discutía lo que No, porque decías? Éramos de Platense los dos, digamos. Íbamos a la cancha juntos de los 6 años. Veníamos, él tenía un Chevrolet 46, un auto viejo. Era técnico en aparatos ortopédicos, mi viejo. Y veníamos calificando a los jugadores. Entonces él me decía, Topini, 6. Ah, Buya, 8. Qué lindo juego. Bueno, el asunto es que yo vengo de un bisabuelo italiano, pintor de la parte de los frisos de iglesias, nacido en Rimini. Y desde él... pasando por mi abuelo, que era violinista, mi papá, yo, mi hijo y mi nieto, todos de Platense. Un todos de Platense. Terrible. Yo te digo que la cantidad, recién me veías que estaba mirando mi celular, la cantidad de mensajes de Bostero que te están mandando, después te los muestro. Después. No tengo cariño por Boca, lo he dicho muchas veces al aire. No, pero ellos te tienen cariño. Quiero contarte que mi, no sé si odio, no es la palabra, porque si Boca juega bien no voy a decir que jugó mal, epa, obviamente. En el año 65... Platense volvió a primera, descendió por primera vez en el 55 y en el 65 volvió a primera. Fuimos a la cancha de Boca con mi papá, conocí la cancha de Boca, tenía 9 años. Platense y Boca empataron 0-0, jugaba Menotti en Boca, Ratín, Roma, bueno, salió campeón Boca. Y me acuerdo de lo que fue ir hasta la tribuna de arriba, hoy la imagino como una tribuna. No había baños, las cataratas de pis bajaban por las populares, me sorprendió eso, era nuevo. Y en la revancha, en la cancha de Platense, Emanuel Pedraza y Kramer, que fue donde estuvo la cancha 60 años, Platense le ganó a Boca 3-1. Boca ese año perdió 3 partidos, uno con Platense, ¿no? A la salida, la hinchada de Boca empezó a prender fuego a la tribuna, una de las tribunas de madera, la tribuna popular, porque había perdido esta intolerancia que uno recuerda. Y más a la salida, mi viejo había dejado pura el auto... Pura y exclusiva de Boca. Había un fervor mayor en la hinchada de Boca, fervor sí. En el mal sentido, en ese sentido, ¿no? Sí, siempre entiendo, fue una hinchada que apoyó mucho, que alentó no al equipo. No son los que colgaron al referí con el... No, centro. No, esos eran de Newell's. A la salida estaban los autos, por la calle Amenábar, por Manuela Pedraza, por Ciudad de la Paz, no me acuerdo en cuál calle estaba el auto de mi viejo, todas las puertas hundidas a patadas. En esa época no se usaban zapatillas, en general se usaban las alpargatas o las flechas o las pamperos, no sé, no había otra zapatilla. Bueno, la chapa del auto de mi viejo, el Chevrolet 46, este negro, era fuerte. Entonces estaba la marca como si fuera una huella para un crimen, para resolverlo, ¿no? Pero en varios autos, me acuerdo un Renault Gordini que estaba delante, que estaba destruido, a patadas por la hinchada, simplemente por haber perdido con un modesto equipo de barrio que le había ganado 3-1. Ahí comencé a desarrollar cierta versión. Yo no se entiende lo que digo, que no es privativo de No, de por Boca. Supuesto, y hoy mucho menos. La xenofobia si no sería fácil, que se ve ahora en el fútbol, que es un dato nuevo. No, está aumentado, pero acá subestimamos. Este es un... A ver, acá decimos brazucas, Yoruba, Paraguay. Sí, boliviano. Lo gracioso insultan. Que le decimos Yoruba mal, y después cuando juega bien, Uruguayo. Es raro. El fútbol argentino se burla mucho de los defectos físicos o de las condiciones sociales también, ¿no? Sí, bueno, y además esta cosa de utilizar... De las selecciones sexuales también, ¿no? De las selecciones sexuales. Utilizar los gentilicios y de los dramas insulto. Que tiene, claro, y los dramas personales que puede tener alguno. Por supuesto que a Buenanote, una vez que tuvo el accidente, al primero o segundo partido le iban a gritar asesino, mataste a tus amigos... O a José Maligan a evitar borracho, seguro, eso es permanente. No debe ser patrimonio solo del fútbol argentino. Yo creo que en Italia país del que descendemos claramente. Lo dice, debe pasar. Lo dice Fabri, que pero, es de origen noruego. Déjame pasar el chivito, sí. Pero lo que sí es cierto es que Argentina es uno de los pocos países, sobre todo en Sudamérica, desconozco en Europa, en donde, por ejemplo, el Colegio de Árbitros y demás trabaja conjuntamente con el Estado y han podido tener estas sensibilizaciones para parar partidos, sí, lo que como pasa, por ejemplo los de Atlanta. Claro, pero lo que pasa es que lo paras insultan por a esto, la comunidad judía. Claro, pero termina, es cierto y es justificable y es elogiable, pero lo están parando por esto y resulta que hay otras cosas mucho peores y no lo paran. Bueno, situaciones hay que hacer. Alejandro, nos estamos yendo, se nos va el programa. El momento más feliz que te dio el fútbol. ¿De trabajando o de hincha? En lo que quieras. No, de hincha, a ver, distintos partidos que de Platense, digamos. A lo mejor el ascenso del 2006, una cosa menor, de la B Metropolitana a la B Nacional, que estaba con mi hijo y mi hija en la cancha. Y nos metimos al campo de juego. No sé. La ah, verdad, fuiste un barra brava. No, porque entró la gente, terminó el partido, abrieron la puerta. ¿El peor momento que te dio el fútbol? Perdón. El momento, uno de los momentos más felices fue transmitir junto a Walter Nelson en el año 95 en Qatar. Argentina le ganó la final del mundo a Brasil el día de mi cumpleaños. 2-0 con Pekerman. Si los árabes de Qatar se enteraban la religión de Sorín, el capitán, y de Pekerman, no salíamos de Qatar. Afortunadamente no se enteraron. Y malos momentos, el día que murió Roberto, no me acuerdo el apellido, Basile. Roberto Basile en la cancha de Boca, con una bengala en 1982, sí, no acuerdo, claro. Lanzada desde la... Y no es nada contra Boca en esto, es una circunstancia. Lanzada desde la otra tribuna, yo estaba transmitiendo el partido y fue un momento terrible, terrorífico. Alejandro Fabri, lo escuchaste, es el periodista deportivo que a mí más me interesa. Y sus libros son bestseller y tiene más información, sí, que nadie. Son de capital intelectual los libros, así que le mandamos un abrazo grande a Jorge Sigala, a Daniel González, a toda la muchachada de Capital Intelectual. Nosotros nos vamos. Gracias a Esteban Villarruel por operarnos técnicamente, gracias a Adriana Zanca por ponernos la voz, a producirnos Agustín Camisa, Isabel García y Marina Getino. Hicimos este programa Santiago Varela, Nora Anchar y yo, Hernán Brienza. Mañana Argentina tiene historia, vamos a hablar de esposas, mujeres de... No te digo la lista porque te queremos sorprender. Ya vienen las noticias de Radio Nacional y luego Carlos Polimeni y Diego González con el programa Voces del Sur. Y ya sabes, si te dicen no te calentes, es solo fútbol, decirles, me caliento porque es fútbol. Si fuera cricket, no me calentaría. Chau, nos vemos. Chau, chau. Después en primera, yo sé que me espera la consagración. Argentina tiene historia.